Bueno, amigos, pues con la llegada del mes de septiembre ya la vida va cobrando pues sus tintes habituales, la vuelta al cole de los más pequeños, la vida cotidiana, inmersos todos de nuevo, la vorágine, ya saben ustedes, ¿no? Aquello del trabajo del día a día, pero también llega a la orilla elementos culturales que son, bueno, pues una auténtica maravilla. Déjame poner un ejemplo. Mirar, dentro de unos días, el próximo 20 de septiembre, en el Auditorio Municipal José Luis Miranda se levanta el telón para que todos podamos descubrir una obra de teatro de aquella de las de increíble. Y además con un propósito solidario. Me estoy refiriendo a la obra En el baúl de mis recuerdos, que nos firma y nos trae escena el gran Manolo Medida, Miguel Caiceo, y Melu. Y todo esto con un buen propósito, es recaudar también fondos a favor de la asociación local como es Afadar y los enfermos de Alzheimer. Para hablar de todo esto tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a un auténtico crack. Me estoy refiriendo a nuestro amigo y gran actor Manolo Medina. Manolo, buenas tardes, amigo mío. Me encanta escucharlo de al otro lado del hilo telefónico, ya no existe el hilo telefónico. Sí, sí, pero yo es que soy más antiguo que el Titanic, porque yo realmente recibo todavía telegrama y escribo todavía en postales, de esas que se compraban en los estancos, ¿no? Y No, que tú no eres nostálgico, tú estás malito. Yo estoy malito. Qué grande, Manolo Medina. No, tuve el placer de, además de conocerlo, de descubrirlo sin duda alguna en escena. Bueno, a su paso con otro periplo, que una auténtica comedia que tuvimos la ocasión de ver las dos. Dos hombres sin punto com, era algo así, ¿no, Manolo? Dos hombres solos sin punto com, ni nada. Eso es ni nada. Y además volvemos a Arciona. Bueno, pues siempre a la que es vuestra casa. Manolo, tú escribes esta obra y la pones sobre la escena en el baúl de mi recuerdo. Hace unos días en rueda de prensa nos anunciaba, y vamos a empezar por lo más importante, y por favor tomen buena nota porque esto merece mucho la pena. El 20 de septiembre tenemos que estar todos en el Auditorio Municipal de Archidona por dos razones. La primera, por la causa solidaria. Y la segunda, porque les puedo garantizar que nos vamos... a ver cómo lo digo yo, es que no lo puedo decir de otra forma, es que nos vamos a descojonar de risa con estos hombres porque es que son auténticos cracks. Además, haciendo un poco de mella en un tema social en el que todos de alguna forma nos vemos identificados, porque cuando le estamos hablando del Alzheimer, le estamos hablando de una enfermedad que por desgracia se diagnostica en España en casos nuevos, se cuentan por miles cada año. Manolo Medina nos contaba hace unos días, como les digo, en rueda de prensa, el origen de cómo él pone la pluma y el papel encima para escribir una obra así, tomando por base una experiencia suya personal. Manolo, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, esto fue porque tú sabes que Dos hombres solos sin punto con ni nada, que llevó ya pues en noviembre, hace unos 26 años, que se ha convertido la comedia más longeva de la historia de nuestro país. Está basada en mi madre, como te contaba en su momento. Y mi hermana me dijo un día, oye, bueno, a ver si se le podía hacer algo a papá y tal. Ay, mi padre, el pobre mío, con todo mi respeto, era catalán. Es decir, el pobre no tenía gracia ninguna, ni tenía nada, el pobre era delito. Entonces, claro, pero bueno, tuvimos la desgracia y la suerte y la desgracia de que viviéramos de cerca, de poder vivir de cerca la experiencia de la enfermedad de Alzheimer. Y te explico, para que nadie se piense que se me ha ido la olla. La desgracia, evidentemente, porque esto no es algo que sea bien recibido en ningún hogar, pero la suerte porque sí descubrí que... gracias al humor, al amor, que es importantísimo, hacia el paciente, hacia el enfermo, pero sobre todo gracias al humor, yo conseguí que mi padre viviera una especie de burbuja. Andrew, hubo un momento en el que si mi padre se equivocaba, le quitábamos totalmente la importancia. Como tú bien acabas de decir, nos descojonábamos de risa. Y para él era algo normal lo que estaba ocurriendo. Mi padre, la primera vez que se me quedó mirando, me dijo, ¿tú quién eres? Yo le dije, el obispo de Cuenca. y él se descojonó de risa, él se partía de risa, él me veía, él no sabía quién era yo, pero él decía, yo con este me río. Manolo, entonces, ¿te acuerdas de la película La vida bella? En la el amor, como tú bien estás diciendo, produce esa catarsis, ¿no? Mirarnos hacia nuestros adentro y reírnos en cierta manera de la propia vida, de nuestras propias limitaciones. Tú bien lo decías, no reírse nunca de nadie, sino reírse con alguien, que es una cosa totalmente, claro, totalmente diferente. Claro, pero es que esta enfermedad, además, que también lo dije en la rueda de prensa, tiene dos cosas que son importantísimas para las personas que estamos o que hemos estado o que están al lado de enfermos de Alzheimer. Y una de ellas es primordial. Bueno, las dos son importantes. Pero una de ellas es que la enfermedad no tiene solución. Entonces, hay gente que se empeña de alguna manera en sobrepasar el límite de donde no se puede llegar. Es decir, y me refiero a acciones o reacciones como cuando tu padre te confunde con su primo, con su padre, con su abuelo, con su cuñado, y de alguna manera tu padre, tu madre o el enfermo que sea, ¿no? Intentamos decirle, papá, que no, que soy tu hijo, papá, que te equivocas. Que cuando mi padre me preguntó la primera vez, que me dijo, ¿y mi hijo? Le dije, ese es un hijo puta, Pedro, que no viene ni a verte. Y él me miraba con cara como diciendo, hay que ver que no ha venido, ¿no? Y era yo su hijo. Ay. Y a mí me hacía muchísima gracia ver la reacción de mi padre, ¿no? Y por otro lado, hay otra cosa fantástica que tiene esta enfermedad. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Que me escuches, dice, te está más ara. No, Manolo, te estamos entendiendo, ¿eh? Otra cosa fantástica que tiene es que te avisa de lo que va a pasar. Mi hermana me llama un día y me dice, mi padre no, papá no me ha reconocido. Digo, tu padre no está resfriado, socio, que tu padre tiene un Alzheimer. Claro. Que se le va a no sabes ya que eso va a pasar. Ya. Porque no lo aceptas desde el minuto cero. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar la enfermedad desde el minuto cero. Ya. Y te puedo asegurar que se lleva la enfermedad muchísimo mejor que si nos empeñamos en luchar contra ella. No se puede luchar contra la enfermedad del Alzheimer. Es imposible luchar contra eso. Salvando, evidentemente, Manolo, las puertas de la esperanza, que no sabemos cuándo la ciencia pueda tocar los resortes, que algún día podamos venir tú y yo a gritarle al cielo a través de estos micrófonos de que se abren. De verdad, que y tenemos que ser moderadamente optimistas. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir que la ciencia va a saber tocar, la genética o bien los orígenes, la esencia de la enfermedad para poderla, sino curar, por lo menos paliar, para que en un estadio muy muy prematuro se pueda... Pero paliar de buena manera. Es decir, yo me senté una vez con el médico y le dije, ¿estas pastillas para qué son? Y me dijo, para retrasar la agonía de mi padre, la de mi hermana y la mía. Es decir, usted lo que me está diciendo es que estas pastillas lo que están haciendo es que la enfermedad, de alguna manera, llega a mi padre un poco más tarde, pero va a llegar. Ya. Por lo tanto, ¿qué es mejor? Tú fíjate el planteamiento que te estoy haciendo. Ya, ¿eh? ya, es duro. ¿Qué es mejor? Porque ellos en su mundo, ellos estando en su mundo, están bien dentro de lo que cabe. Yo estuve el otro día en la Asociación de Alzheimer de Mijas, porque vosotros estamos con vosotros estamos el 20 y el 21 estamos en Mijas. Uh-huh. Y estuve como hora y media con los enfermos que tienen allí de Alzheimer. Y están en su mundo, tú los ves. Y ellos están en su mundo. Te hablan de sus cosas, se ríen, te dicen barbaridades, tú te partes de risa cuando ellos se ríen. Y ellos hasta cierto punto están ahí, en su historia, en su burbuja. Y somos nosotros los que de alguna manera muchas veces intentamos sacarlos de donde están. Mi padre era, como yo decía, un adicto a la croqueta. Mi padre era adicto a la croqueta. Y me acuerdo que un día le puse... Cuando te refieres a la croqueta, que le encantaban las croquetas a este hombre. Sí, adicto. Mi padre era croquetainómano. Eso era adicto. Entonces, yo llegaba por la noche y le puse, me acuerdo perfectamente, 6 croquetas de las que nosotros le hacíamos de jamón, que le encantaban. Sí. Un vaso de vino, no le podía faltar. El vino, eso no se lo olvidaba, ¿sabes? El vino, no. Eso no se lo olvidaba nunca. Bueno. Le puse un yogur de fresa. Cuando me vuelvo, voy para la cocina para coger mi comida y cuando vuelvo está mojando la croqueta en el yogur de Andrew. Bueno. Y me quedo mirando y le digo, ¿qué hace? Y la cara de él mirándome con la croqueta en el yogur. Le digo, ¿está buena, Pedro? Y me dice, sí. Digo, pues cómete la pizza. Y se comió las 6 croquetas mojadas en yogur de fresa. Bueno, ¿qué hago, Alejandro? Nada. ¿Le digo que no? No, aceptar la vida. Aceptar la vida como claro. ¿Qué como, hago? ¿Le digo que no? Le digo que no, papá, que eso no es así, que esto, que no, que no, que no, que no. Que no. Que lo que hay que hacer es aceptarlo. Y además, el Alzheimer te da momentos para partirte de risa, ¿eh? En cierta manera, Manolo... Es una filosofía, es una auténtica catarsis la que tú me estás diciendo, ¿no? Tenemos que ser todos conscientes de la poquita cosa, de la poquita cosa que somos, de este ego que vestimos todos los días, de darnos cuenta que levantarnos y respirar por la mañana, que tomarnos un cafelito con los amigos ya es en sí mismo un auténtico tesoro, ¿de acuerdo? Y no nos damos cuenta de la verdadera riqueza de lo que significa. Pero en ese aspecto somos animales irracionales. Ah, no, totalmente, Manolo. En ese aspecto, mira, yo tuve que enterrar el domingo pasado a nuestro compañero Eduardo Bandera. Lamento mucho. Presentador de televisión en Canal Sur, estuvo con María Teresa Campo, aquí de Málaga, íntimo amigo. Llegó de presentar a las Carlotas en Chipiona y no amaneció. Se quedó dormido, le dio un infarto y no amaneció. Y todos, todos, te hablo de Ángel Garo, Manolo Sarria, Justo Gómez, te hablo de nombres muy reconocidos del mundo de la comedia, presentadores de televisión, actores, actrices, por toda la farándula, decíamos lo mismo. Y después nos enfadamos por tonterías. Y después se nos cruza un tío con el coche y nos cagamos en la madre que la parió. Nos preocupamos porque resulta que estaba esperando un paquete que me hace falta y no me llega y me cago en la madre que parió. Y a los 5 minutos de salir del territorio estábamos todos iguales otra vez. Lo que pasa, Manolo. Volvemos al matriz del día a día, volvemos otra vez a nuestro mundo. Manolo, déjame levantar la bandera. A ver, si estamos teniendo esta conversación, si estamos hablando de lo terrenal, de lo divino, de lo grande y de lo pequeño, si estamos hablando de la salud y de la enfermedad en este tiempo de radio es por una razón. Y es porque el próximo día 20 de septiembre a las 9 de la noche, amigos y amigas archidonesa, tenemos una cita de verdad moral con el espectáculo, con el teatro. Porque llegan a Archidona Manolo Medina, Miguel Caiceo y llega Melu con una pedazo de obra de teatro alucinante que se llama En el baúl de mis recuerdos. Y si esto no es poco, el motivo y el por qué moralmente todos tenemos que disfrutar de esa obra de teatro es porque vamos a apoyar directamente, vamos a ser un poquito solidarios, vamos a convertirnos en mejores personas porque todo el beneficio va a ir a favor de AFADAR. AFADAR es una asociación que ya la conocen ustedes aquí en Archidona que trabaja en pos y para el cuidado de los familiares y enfermos de Alzheimer de Archidona. Y es para ayudar a articular todas esas actividades que realizan a lo largo del año, que no son pocas y que no son gratis, intentar ayudar en definitiva a nuestros vecinos. Porque con el corazón en la mano, ustedes saben si mañana ustedes o yo vamos a necesitar de este tipo de ayuda. ¿Verdaderamente vamos a sentirnos tan sumamente prepotentes como para decir, mira, yo comprendo y lo voy a decir en voz alta? Hay un montón de actividades este fin de semana en Archidona, que lo sé. Y son buenas, y son variadas, pero se puede estar en todas. Y además en un precio popular, que es un precio que bueno que nos arrima un poquito a la solidaridad. Y lo pueden ustedes encontrar en Estanco Paulino, Estanco Mariola, o bien comprándolo, por si no tienen tiempo, a los más tecnócratas, en www.giglon.com. Ahí tienen el acceso. Giglon.com. La dos con G. Efectivamente, vaya nombrecito. Giglon.com. Bueno, pues ahí los más tecnócratas me lo pueden comprar. Y si uno sabe que no puede ir, pues compra su entrada y se considera un espectador de la llamada fila cero. Pero se va uno con la conciencia diciendo, disculparme mi ausencia, pero sí mi granito de arena va a quedar ahí presente, porque en definitiva, como les decimos, es algo que nos concierne a todos. Y ahora ya que me he puesto yo todo muy serio, oye, que me gusta a mí Miguel Caicedo cuando decía, yo es que no tengo ganas de nada. ¿Cómo era más? Sí, yo no tengo ganas de nada más que de morirme. Pues ahí lo tienes, con 74 años encima grande, de los escenarios. Qué grande. Que cuando, además, Miguel, yo conocí desde hace tiempo, que yo conozco a Miguel, que él conocía a mi padre. Bueno. Y conocía a mi madre. Entonces, cuando yo lo llamé y le propuse que hiciera este papel, siempre dice lo mismo, lo dice en todas las entrevistas, siempre dice, este es el papel más difícil que yo he hecho en mi vida. Porque, claro, hay una línea muy pequeñita entre que la gente piense que nos estamos riendo de y nos estamos riendo con. Yeah. Y hay gente que no entiende que yo diga que la enfermedad tiene dos cosas buenas, que son que no tiene solución y que te avisa de lo que va a pasar. Pero fíjate, si es verdad lo que estoy diciendo, que la obra se estrenó en el Teatro La Latina de Madrid con el apoyo de la Federación de las Asociaciones de Alzheimer de España. Es decir, si la Federación de las Asociaciones de Alzheimer de España no da el ok a la obra, o le da el ok a la obra, es por algo, es porque no estamos equivocados. Yeah. Los psicólogos de todas las asociaciones que hemos hecho esta obra, que llevamos ya cerca de 5 años, los psicólogos de las asociaciones todos nos dicen lo mismo. Y ya no los psicólogos, la gente cuando acaba la obra se acerca y nos dice, ahí si yo hubiera visto esto antes de perder a mi familiar, o gente que tiene ahora mismo familiar con Alzheimer, nos dan las gracias porque hay gente que le cambia por completo el concepto de cómo llevar, sobrellevar y convivir y vivir con esta enfermedad. Y por eso se hizo la obra, con estos dos fines, con ayudar económicamente y con mandar un mensaje positivo sobre la enfermedad. Eso es muy bonito. Y vuelvo a decir, Estanco Mariola, Estanco Paulino y www.giglon.com. Ahí, esa entradita, de verdad. Y lo sigo diciendo, que a pesar que no hay excusa, si tenemos otros planes, compramos nuestra entrada y tiramos con nuestra vida. Que tenemos el huequecito, que se puede hacer todo, que ya os digo yo, que para pasarlo bien, que nada más que hace falta apuntarse, comprar la entrada e ir, y pasar un fin de semana en condiciones y terminar el teatro y después se continúa con la vida. Que sé que hay más cositas, que tenemos fiestas de están las cervezas por un lado, están, bueno, hay un montón de cositas y bendito sea Dios, ¿no? Que tengamos nuestra Archidona, bueno, pues el un abanico amplio de actividades, pero sobre todo el pasarlo bien y sobre todo la grandeza del teatro. Señores, qué grandeza es cuando, a mí cuando me toca de hecho de ser de técnico, uno tiene que llegar antes y tiene que ver cómo lo atrezo, cómo lo viven, cómo se suben al escenario, cómo lo respiran, cómo ponen, cómo tal, cómo cual, cómo se lo curran estos hombres y mujeres, que en definitiva son personas como ustedes y yo, pero con un talento alucinante. Yo veo a Manolo de llegar allí, el tío el primero que está con el atrezo, qué tal, qué cual, con los sudores, que corriendo, que no sé qué, que no sé cuánto, que encima están que, oye, cómo va el tema, que habrá gente, que no habrá gente, en fin, con todo el de eso. Y después llega el minuto uno y lo ves salir al escenario y decís, este tío se acaba de levantar, viene relajado, perfecto. qué grande es Manolo. Mira, ¿sabes? Nosotros tenemos un dicho, una frase o un lema, que es lo que le pasa a la persona no tiene por qué pasarle al personaje. Ay, qué bueno. Es decir, la gente paga por ver al personaje, no a la persona. Ay, qué bueno, qué bueno. Yo he subido al escenario con la muerte de mi tía hora y media antes de que se abriera el telón. Yo he subido al escenario con 40 de fiebre. Yo he salido al escenario yendo para una actuación que tuvimos por la zona de Badajoz y acabábamos de tener hace 3 horas un accidente que si tú ves el coche dices, se han matado. Y estaba encima de un escenario 3 horas después. Entonces, claro, la gente se piensa que los artistas tenemos un teletransportador que le damos un botón y aparecemos ya en el escenario vestido, peinado. Bueno, yo peinado no, pero bueno. Yo igual. Pero por eso te digo. Vaya que parece que no. Nosotros tenemos que hacernos... Los teletubbies. tenemos que hacernos cientos de kilómetros con lluvia, con sol... Eso con cierto, calor, eso cierto. Pero eso sí, siempre con ganas, porque el día que se me quita la gana será cuando me retire. Manolo, déjame compartir una cosita antes de terminar esta noche contigo. Mira, en esta locura de vida, yo hace muchos años quedé enamorado de un medio que se llama la radio. No me pregunten ustedes ni cómo, ni por qué, ni malitos de la cabeza, ya está, vamos a dejarlo así. En todo este propósito, yo a lo largo de los años, y no vengo como Paco Umbral a hablar de mi libro, pero sí tuve la ocasión de entrevistar a miles de personas. Y una de ellas, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo que creo que esta noche viene como anillo al dedo. Localicé hace ya algunos años, ¿no? Antes de que incluso llegase la famosa película esta que nos ha presentado Amenábar, La Sociedad de la Nieve. Sí. Conté la tragedia del accidente del vuelo uruguayo en el 71. Sí. Y bueno, pues este humilde servidor llegó a localizar en Uruguay a Nando Parrado, el auténtico head leader, el superviviente que cruzó junto a Roberto Canessa los Andes. En aquella circunstancia. Bueno, pues este es un líder mundial, este es un tío que está muy demandado y demás, y yo le escribí la carta más humilde del mundo. Le dije, mira, soy el programa más pequeño, no tienes por qué escucharme, yo no puedo ofrecerte nada ni nada, pero yo lo único que te puedo ofrecer es toda mi admiración y respeto. Me encantaría, si es posible, que en el último rincón de un lugar del sur de España, en Andalucía, pues tenga usted bien a conectar conmigo. Yo, claro, yo lo dejé por olvidado. Y mira por dónde. La vida algunas veces escribe con su propia letra. Recuerdo que me llamó. Oye, mira, Alejandro, soy Nando Parrado, voy a estar encantado de este programa. Te cuento todo esto porque le hice una pregunta y le dije, mira, Nando, cuando tú estabas con Roberto Canessa en aquella cumbre, con una chaqueta hecha y un abrigo hecho del propio revestimiento del asiento del avión, en el zurrón estabais comiendo los restos de vuestros amigos, pues no teníais otra cosa. Sabíais que ibais a morir y llega a la cordillera, ves la cumbre y ves que hay más montaña. En ese momento, ¿cómo interpretas la vida? Y yo recuerdo que él me dijo, dice, mira, Alejandro, cuando ya todo está perdido, Cuando ya la muerte es una seguridad, claro, tan palpable, lo único que te comunica y te conecta con la vida es la ilusión del siguiente paso. Y yo decía, posiblemente voy a morir, pero el próximo paso lo voy a lanzar. Y claro, un paso detrás de otro lo llevó a la vida. Ojalá que de alguna manera esa metáfora nos conecte a todos con el final, con un final pronto, ¿no? De un amanecer en esta enfermedad, porque en definitiva es muy triste, como todas las enfermedades, y tenemos que gritarle al cielo. Qué ratito más bueno, Manolo. Señores, no se lo pierdan. En el baúl de mi recuerdo, 20 de septiembre, 21 horas, Auditorio Municipal. Viernes. ¿Perdona? Este viernes estamos hablando. El viernes 20 de septiembre. Se compran las entradas en el Estanco Mariola, en el Estanco Paulino y en la página web www.giglon.com. No tienen razones ustedes para no faltar. Manolo, yo voy a estar allí, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Y vamos a reírnos una harta, como decimos aquí en el sur. Sí, sí, sí. Por favor, que la gente no piense que no, que nos vamos a echar a llorar, que no. No. Es una tragicomedia que tiene un 90% de risa y un 10% de ternura y de vivir de alguna manera un poquito más seria la enfermedad. Pero el 90% es descojonarte de risa desde el principio hasta el final. Eso es. Y sabiendo dimensionar el espectáculo, letras mayúsculas, que de lo que significa tener un teatro y tener estos grandes actores y actrices que van a estar con nosotros. Manolo Medina, que os estamos esperando ya con los brazos abiertos, que como se suele decir en el argot, que mucha mierda, que allí nos vamos a ver y que vamos a echar un ratito muy bueno. Que muchas gracias por dedicarnos unos minutitos, ¿vale? Un fuerte abrazo, Manolo. Y ojalá se llene ese teatro por el bien de todos. Un fuerte abrazo. Un abrazo.